sembrando la memoria. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, hola. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundos. Todo nos falta en el mundo, todo. Menos dignidad. La rosa de los vientos azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace. La rosa de los vientos azota el vendaval, pero crece por dentro. En la rosa de los vientos, las nuevas batallas piqueteras. Las niñas conocen un tiempo de dureza. Caminan el dolor del hambre, caminan el dolor de la furia, caminan el dolor de la represión. Las niñas van sabiendo que las migajas que mal reparte el gobierno se cuentan con cuentagotas. Ven los comedores de los niños sin comida, ven el ruido de la bronca que ruge de las entrañas del pueblo. Las niñas comprenden que la palabra pueblo vuelve a ser necesaria para nombrar a la gente que se organiza, que lucha, crea, produce colectivamente un nuevo desafío, un nuevo modo de poder y de crear. Las niñas sienten las amenazas que recibe la gente que comienza a ser pueblo nuevamente. Las niñas duelen las represiones de palos, gases y balas que descarga el poder de lo que desmandan al mundo. Las niñas miran con ojos de espejo los fragmentos de personas rotas por las balas. Las niñas mueren el dolor de los muchachos asesinados por la bonaerense. Acercan desde el sur como vestidos negros que se quieren desvestir. Yo siempre te llevaba bajo mi bufanda azul por las calles como Cristo a la cruz. Conocen la furia, el desconsuelo, el desamparo, el desaliento. Ay, y las niñas renacen la memoria de otras represiones, de otros golpes de bala, las asfixias de otros gases, la sangre que derraman las heridas. Las niñas olvidan por un momento todo gesto de ternura, toda palabra que embellece el mundo, toda caricia. Las niñas se oscurecen de sombras. Callan los silencios hasta que gritan, se indignan ante las mentiras viejas que renuevan desde el desgobierno. Las niñas crecen en la Argentina del hambre, de las vacas ni gordas ni flacas, de las vacas mutiladas. Mutiladas se sienten las niñas, con su inaugurada memoria de los compañeros muertos, piqueteros asesinados en una tarde de junio, miércoles negro, miércoles 26 de junio en el puente Pueyrredón. Mutiladas y enfurecidas, niñas que no saben contar la muerte, que se vuelve parte de sus cuerpos desgarrados, de su conciencia fusilada por la bonaerense. Se olvidaron. Las niñas han visto los talleres productivos que amasan el pan piquetero y cocinan un fuego de rebeldía. Han visto los talleres que hacen ropa piquetera y visten la gente de dignidad. Las niñas han visto a mujeres y hombres, niños y niñas, conjugando la palabra sueño, la palabra creación. Las niñas han visto las gomas humeando, han sentido el humo del caucho negro en los cortes de ruta, han sentido el sabor ardiente de los gases policiales, han visto los rostros tapados por pañuelos que anuncian identidades colectivas, han visto el trabajo duro de los sin trabajo por recuperar el esfuerzo de la producción en forma solidaria, han visto la organización de los piqueteros y piqueteras que en sus asambleas reinventan la democracia. Las niñas han visto a los piqueteros y a las piqueteras marchar resueltos y resueltas al puente. Marchan conscientes de que sus demandas son justas. Marchan seguras y seguros de que caminan la marcha de la dignidad. Marchan con la convicción de que cortando rutas abren caminos a la esperanza. Las niñas han visto a los piqueteros y a las piqueteras salir de sus casas, de sus talleres productivos, de sus maneras de bancar solidariamente el día a día, de sus espacios de formación. Los han visto salir de sus casas con un gesto sereno en la mirada. Por favor, ¿hasta cuándo? Las niñas han visto a las mujeres piqueteras con sus niños y niñas de la mano, pibes con dolor de hambre en las entrañas y con fiereza en la decisión de seguir viviendo. Madres, padres, niñas y niños que se tapan los rostros a la hora de acercarse al puente. Se tapan los rostros y no es para jugar a las escondidas. Se juegan completos en cada andanza. Unido jamás será vencido. Alerta Bogotá, atención oyentes. Los piqueteros caminan mansamente con su bronca masticada en los talleres, con su impotencia hecha harina en el pan de los pobres, con su dolor repartido. Se acercan al puente donde todo se ha vuelto azul y plomo. Es una mañana soleada, el plomo no está en el cielo, ¿no? El plomo se esconde en el azul. La marcha se detiene. La asamblea se prepara para deliberar. Una nube de gases comienza la descarga. El tiempo se detiene en una orgía de balas y sangre. El plomo se desparrama. Mogileski y los acústicos, Mercedes Sosa y Alfredo Halcón, el colectivo heterofónico, la Catanga Eléctrica, Fernando Samalea, Mano Negra y Actitud María Marta y Control Machete, acompañando la dignidad de los que luchan. Manifiesto, gritar lo que traigo dentro, lo voy a sacar.